La propuesta caduca, ¿eh? Okay. O sea, ya caducó. Así es. Y dentro de este marco de canciones tan bonitas, tan románticas, no podríamos omitir la figura de Aranza y de Armando Manzanero, y que por cierto queremos compartirles que el pasado 15 de noviembre cantamos para Armando Manzanero en la ciudad de Puebla, en una ceremonia que le otorgaron ser rector emérito del Conservatorio de Música del Estado de Puebla, y ahí pudimos cantar para él, interpretar algunas de sus canciones, y vaya que una experiencia tan sí, particular. Significativa, que comentaba con Ruth en la comida que siempre el hecho de hacer un trabajo orquestal o una canción teniendo al autor enfrente, le comentaba que antes de hacer la marca al iniciar la canción, se siente miedo, se siente emoción y se siente un poquito de incertidumbre, en el sentido de no sabemos qué le parezca al Señor, ¿verdad? Pero creo que no hizo cara fea y creo que pues nos dijo felicidades, ¿no? Así entonces es. Yo creo que sí le gustó. Por cierto, Ruth es un poquito más alta que él. Así es, ¿verdad? Sí, inclusive comentó Armando Manzanero ese día, dice, aquí es la única vez que no me han dicho que se pare. Cuando que se pare. Sí, no lo dijeron y lo agradeció infinitamente, ¿no? Así es. Sí. Y esta canción de Aranza, que fue una de sus, bueno, es una de sus intérpretes, extraordinaria cantante, Dormir Contigo, también interpretada por una variedad de cantantes, y enseguidita, Voy a apagar la luz. ¿No, no, no tendría que ser al principio? Yo creo que sí, primero apagamos la luz y luego, luego después lo desplomamos. No, sigue, primero, ¿verdad? Es dormir contigo, ¿no? Sí, pero digo, cuestión de temáticas, ¿no? Pero primero apagas la luz y luego... De apagar la luz, y no apagas la luz, no se prende la luz. Bien, entonces, yo creo que primero... Primero vamos a dormir. No importa, ahorita las cosas se hacen al revés. Dormir contigo Hermoso, ¿verdad? ¿Eh? Hermoso. Y eso que somos amigos, ¿eh? Apenas somos amigos.